Sigo el rumor del viento que me enseña a cantar lo que dicta mi corazón. Siempre mirando al cielo, jugando a volar con las alas de la ilusión. Ven conmigo, te llevo si quieres viajar. Como siempre prometo cuidar de ti siempre, viajero. Aquí hay un lugar con tu nombre marcado y nunca se borrará. Sube que te llevo al espacio sideral, donde las estrellas van. Marca la dirección. Abramos mundos nuevos de felicidad, sin fronteras, sin condición. Ven conmigo, te llevo si quieres viajar. Como siempre prometo cuidar de ti siempre, viajero. Aquí hay un lugar con tu nombre marcado y nunca se borrará.